y conozcan el trabajo de Itzel Revueltas. Aprendamos más allá de la crianza. Técnica Papá Canguro, exclusivo de la sección Salud. Continuamos viajando a más lugares paradisíacos en la sección Destinos. Deleítense con las deliciosas recetas de Denona Silvia Dulces y la torta Tres Leches. Además, celebremos el Día del Cannoli. En esta edición disfrutemos del Inti Raymi, del Cusco a Nueva York. En la sección de Vida y Bienestar, honremos al Padre desde la mirada sistémica. Lea nuestra revista en plataformas digitales y entérese de nuestro contenido totalmente interactivo. Este fue un espacio contratado. Acompáñanos en Martes de Emprendedores con nuestro invitado especial, Vicente René Gaxiola, ingeniero. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10 y 12 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 89 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 95. Es decir, estamos en 32 grados Celsius con una sensación térmica de 35. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Luna 9 Radio Digital en nuestra sección Mujeres que Inspiran. Más adelante daremos inicio a este gran conversatorio con nuestra invitada de lujo del día de hoy. Antes, les comparto la frase del día. La naturaleza es el único libro que ofrece un contenido valioso en todas sus hojas. Johann Wolfgang von Goethe. No se olviden que tenemos a nuestra encuesta en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook y en nuestro canal de Instagram. El día de hoy estamos preguntándoles, ¿qué haces en tu vida diaria por cuidar el medio ambiente? Y tenemos tres opciones. La opción A, reciclo y reduzco plástico. Opción B, consumo local y consciente. Opción C, poco o nada, pero quiero aprender. Al final de este conversatorio, porque su opinión cuenta, vamos a pedirle a la señora Verónica que nos dé un feedback o la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Y en cada programa del Café de las Mañanas, de lunes a viernes, para ustedes van a poder encontrar distintas encuestas según el tema que estemos tocando cada día. Ustedes son nuestra querida familia del 19 Radio Digital y queremos que siempre estén participando activamente con nosotros. Ya regresamos, que vámonos a una breve pausa musical y enseguida comenzamos este extraordinario conversatorio. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, saludos y o comentarios en nuestros teléfonos WhatsApp, el más 1-551-254-8201, más 1-551-254-8201. Y si está en la Unión Americana, nos puede también mandar mensaje a nuestro número de cabina aquí en New Jersey, al 201-305-0841, 201-305-0841. Ya regresamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?

Y si tengo que olvidarla, me voy a olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Diez y 23 minutos. Muy buenos días, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Bienvenidos a Mujeres que Inspiran, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Queremos invitarlos a que participen activamente mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios. Además, como les dijimos en el bloque anterior, tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos, así que síganos en las redes sociales porque queremos su opinión. Hoy nos acompaña señora Verónica Sacta Campos, activista ecuatoriana mexicana, impulsora de los derechos de la madre tierra y el ecocidio. Además, es coordinadora de México sin ecocidio. Ha recibido el Premio por la Paz México 2022 de la Comisión Ciudadana Nacional de la Paz, experta del programa Armonía con la Naturaleza de la ONU y galardonada por la UNESCO como líder latinoamericana de la paz, los derechos humanos y la ecología. Vamos a dar la más cordial bienvenida a la señora Verónica Sacta Campos a Mujeres que Inspiran. Es un verdadero gusto que nos acompañe el día de hoy. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Muy buenos días, Francisco, y estimados Radio Escuchas, en donde se encuentren, un saludo fuerte desde el territorio mexicano. Me encuentro en Tepoztlán, Morelos. Muy alegre de compartir este espacio con todos ustedes. Muchísimas gracias a usted por hacer un espacio en su apretada agenda y compartir con nuestra audiencia internacional. Aprovecho brevemente para agradecer a nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, quienes están en sintonía en estos momentos en Estados Unidos, México y Perú, que ahí les estoy viendo en pantalla. Muchísimas gracias por su constante apoyo. Para comenzar, señora Verónica, ¿en qué momento de su vida sintió usted que su voz debía alzarse en defensa de la Madre Tierra? Desde que recuerdo, desde que soy niña, he tenido una influencia por parte de mi familia del cuidado y el respeto a la Madre Tierra. Yo soy descendiente de un pueblo originario por parte de mi padre, del pueblo Cañari, que está en el sur de Ecuador. Y por parte de mi madre vengo de una familia de trayectoria con activismo social. Y mi padre es un abogado ambientalista. Entonces, el crecer en esta familia me llevó a amar profundamente la Madre Tierra, a entender el respeto y el cuidado que merece de nosotros los seres humanos. Y a partir de los 13 años, yo empecé mi camino del activismo a través de una fundación que cofundó mi padre en ese entonces, que se llamaba Tierra Viva, en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Y fueron mis primeros pasos para el cuidado de todo lo que es los seres vivos. A partir de allí, en ningún momento se detuvo mi camino, y cada que realizaba una acción y miraba el horizonte y disfrutaba de las montañas y veía la lluvia caer y amaba cada animal que se cruzaba en mi vida, en mi camino, en mi hogar, fui inspirándome para realizar esta labor con más fuerza, con entusiasmo y dedicarle la mayor parte de mi vida y las horas a este mensaje, ¿no? A llevar estas acciones de cuidado de los ecosistemas, de la tierra, y también de ir generando a través de esta relación y este fuerte vínculo de armonía con la naturaleza, generando cultura de paz en los seres humanos, porque este vínculo nos regresa a nuestro estado inicial, a nuestro estado de conexión profunda con la vida. Así fueron mis inicios y así es como estoy hoy aquí, décadas después, en esta trayectoria, inspirada todavía por la Madre Tierra. Muchísimas gracias, de verdad que estamos pues anodados con lo que nos comparte y sobre todo pues muy orgulloso de compartir sus inicios, cómo empezó esa chispa, y también mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos ecuatorianos, mexicanos y de todas las partes que nos están escuchando, hasta Cuenca también tenemos amigos por allá, y estamos de verdad dichosos de poder compartir con ustedes ese poderoso mensaje con nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio Digital. Y cuéntenos por favor, señora Verónica, ¿qué significa desde su visión tejer paz en medio de contextos de destrucción ambiental y violencia estructural? Bueno, venimos de una cultura y una sociedad marcada por patrones de violencia y somos reproductores en mayor o menor grado de estos patrones. Hace milenios que en la Tierra se enfrentan los pueblos. Más o menos se calcula que hace 6.000 o 7.000 años se tienen vestigios de las primeras armas y se calcula que se iniciaron las primeras guerras por luchas de los territorios y también implicó el sometimiento de la naturaleza y en este caso hoy, porque estamos hablando en un espacio para las mujeres, también hacia las mujeres y hacia las personas más vulnerables. Entonces, a través de la guerra y de estos patrones de violencia se ha buscado sometimiento, lo cual ha generado una gran injusticia social, injusticia ecológica, injusticia ambiental hasta nuestros días. Les mencionaba que en mayor o menor medida reproducimos esta sociedad. Entonces, el primer paso para generar esta cultura de paz es darnos cuenta de esto y darnos cuenta que es un proceso de educación constante, es una toma de decisión con una fuerza de voluntad, de autoobservación, de cada día, con cada acción que hacemos, qué es lo que estamos reproduciendo. Y si queremos reproducir patrones de paz, de relación fraterna entre los seres humanos, de cuidado y de respeto, eso es lo que tengo que manifestar. Como decía Gandhi, la paz se hace al andar, la paz es un camino, la paz es algo que se va construyendo. ¿Cómo se teje? Desde esa reflexión voy transformándome a mí misma, voy transformando mi ser, voy entendiendo qué pasó conmigo, voy entendiendo qué formas de violencia recibí, qué formas de violencia expreso o de desarmonía o de separatividad. Y entonces, con esa fuerza de voluntad, hago un proceso de transformación en mi ser y desde mi ser, en mi entorno y en la sociedad, ¿no? Entonces, puedo observar, ¿no? Puedo medir, puedo reflexionar, porque los seres humanos somos unos seres tan sabios y en nuestra naturaleza, en realidad, está la armonía. Ha sido esta formación y esta educación a través de nuestras sociedades que hemos ido reproduciendo esto, hemos recibido o expresado estas formas. Entonces, ¿cómo hago esa transformación a nivel de la sociedad? Y ahora que estamos enfrentando momentos de situaciones de guerra muy fuertes, reflexiono qué está pasando, por qué se están reproduciendo, qué está originando estas guerras, que lo único que llevan es a la devastación de la humanidad, a la pérdida de principios éticos y a la separatividad con mi ser profundo, que es armonía, que es respeto a la vida. Los seres humanos somos parte de este gran tejido vivo. Por tanto, cuando se genera una guerra o cuando mueren las personas a través de estos actos violentos, pues estamos atentando contra nuestra propia especie. En la naturaleza, prácticamente ninguna especie atenta contra su propia especie. Toma la vida para alimentarse de la vida, pero no genera guerras. Y nosotros somos parte de esa naturaleza. Es necesario volver allí, a esa ley original, a ese ser interno. Y les hablaba de las guerras que están suscitándose ahora. Más allá de polarizarnos, de saber ¿Dónde está la razón? Porque es el encontrar esa razón o la verdad absoluta solo nos va a dividir más. Hay que abrazar lo que está pasando. Hay que abrazar a las víctimas de lo que se está ya tipificando como un genocidio. Hay que abrazar a esos niños que están sufriendo. Hay que ser empáticos con esa situación, con lo que está pasando en América Latina a través de la consecuencia del crimen organizado. Todo lo que sentimos a nuestro alrededor, ¿no? Todo lo que es una guerra, tanto de las grandes potencias, como está pasando en este momento, como de las que tenemos en nuestro territorio. Entonces, desde ahí vamos observando y vamos fortaleciendo nuestros principios éticos que generen esa fraternidad y ese respeto. Que como madres podamos abrazar a esos niños, son nuestros hijos y nuestras hijas de la humanidad. ¿Cómo pueden estar terminándose por hambre, por falta de alimentos, por falta de agua? ¿Cómo podemos ver cómo están llorando porque han perdido a sus padres y sus madres? Tenemos que volver a la sensibilidad de nuestras fibras humanas, es un llamado que les hago. Y también a lo que está cercano nuestro, ¿no? Nuestro territorio. ¿Cómo puedo yo ayudar a que desaparezca la justicia social, por ejemplo, en nuestro territorio? ¿Cómo puedo yo compartir un alimento? ¿Cómo puedo yo ayudar a que una persona que no tiene dónde alojarse tenga una noche de alojamiento? ¿Cómo puedo yo darle una palabra de apoyo o de aliento a esta persona, no a un niño? Y cuando se trata de la naturaleza, por ejemplo, que tiene que ver todas nuestras relaciones, ¿cómo yo puedo, por ejemplo, a un animalito que vive en la calle, ayudarlo? A un ser que sufre, son seres sintientes. ¿Cómo puedo yo cuidar la naturaleza desde mis acciones y generar paz con la naturaleza? Y desde esas reflexiones generamos paz con la humanidad, paz entre las naciones, paz entre los pueblos, porque somos una sola humanidad. Es necesario volver a ese cuidado, es necesario realmente construir esa paz. Y desde allí nos vamos tejiendo. Si hacemos lazos, vínculos sanos, armoniosos, creo que la mayoría de nosotros queremos esa paz. Creo que la mayoría de la humanidad quiere vivir bien, quiere tener bienestar, quiere estar tranquilo con sus familias, quiere tener lo suficiente en su casa, en sus territorios. Quiere la humanidad. Yo confío en eso. Puedo ver los corazones de la mayoría de la humanidad. Eso es lo que hay que fortalecer. Que las decisiones que se basan en sometimiento, en destrucción o en devastación, no sean las que primen. Nosotros somos millones de seres humanos, podemos fortalecer este tejido y cada ser humano ser un punto de paz. Si es por una hora, si es por 4 horas, si es por 5 horas, si es por 24 horas, tenemos puntos de paz y somos millones de seres humanos. Y este tejido está conformado por todos esos hilos, entonces, que se tejen hacia esta cultura de paz. Una cultura de paz planetaria. Eso es el anhelo, eso es mi camino, esa es mi autoobservación. Esas son las reflexiones que les puedo dejar aquí en este momento y traer esas fuerzas de la paz. Yo siento que nosotros somos constructores de nuestro propio camino, de nuestra sociedad, y desde allí tenemos que caminar. Y desde allí tenemos que pedir a las personas que están en cargos de poder, o a los que están tomando las decisiones, que tienen altos cargos, ¿no? Que tomen decisiones para la paz, que respeten lo que está pidiendo la ciudadanía, la mayoría, y no desde la separatividad, no desde el odio. No sembremos semillas de odio. Eso solo destruye a la humanidad. Eso solo nos separa, nos aniquila a nosotros mismos. No dejemos que nuestro ser entre en esas semillas. Seamos coherentes con la vida, dejemos que crezcan semillas de paz y generen hermosos jardines. Ese es mi llamado, y desde las acciones prácticas podemos realizar esa paz, como les mencionaba. Además de, si es con la naturaleza, con nuestro entorno, además de cuidar a los animales, de generar una huerta urbana, de generar un jardín, de ayudar a una persona que está cerca, de la relación en mi trabajo, en las labores, en mi familia, podemos ir construyendo desde esas acciones cotidianas hasta las decisiones más grandes a nivel de la geopolítica internacional. Entonces, desde la escala local hasta la escala global, podemos ir generando estos tejidos de paz. Ese es mi llamado en este momento. Y lo digo con profunda tristeza de ver lo que está pasando en este momento en el mundo y con profunda preocupación, porque no es necesario escalar a más estos enfrentamientos. Se habla mucho sobre la Tercera Guerra Mundial, las armas nucleares. Es tiempo para detenernos, porque todos vamos a salir perjudicados de estos enfrentamientos. Así que es un momento clave para todos reflexionar y decidir caminar por los senderos de la paz. Muchísimas gracias, Tejer Paz. Qué imagen poderosa, y nos invita a pensar en acciones cotidianas que construyen comunidad. Muchísimas gracias. Señora Verónica, ¿qué papel juegan las mujeres en la defensa de los derechos de la naturaleza? Bueno, como le mencionaba, este camino de transformación del sometimiento incluso a las mujeres, de lo que hemos llegado a conocer como sociedad patriarcal, y esto no quiere decir que esté poniendo una postura en contra ni en separatividad de los hombres, ¿no? Sino más bien de cómo se denomina una sociedad que se ha basado en este sometimiento, ¿no? En donde de alguna manera la fuerza se ha impuesto. Entonces, en este proceso de transformación y sobre todo en estas últimas décadas donde han habido grandes movimientos de las mujeres para reivindicar sus derechos y el rol en las sociedades como el derecho a educarse, el derecho a votar, el derecho a tener un salario digno, el derecho a tener un salario equitativo al de los hombres, también en el hogar, ¿no? Al ser escuchado. En disminuir la violencia que se ha ejercido sobre las mujeres y sobre las personas más vulnerables en la sociedad, es un proceso de construcción de una gran lucha de décadas, de generaciones, que ha venido marcando estos últimos dos siglos, sobre todo, y que contribuyen no solo al bienestar de las mujeres, sino también al bienestar de la sociedad. Porque en una sociedad donde se cuida a las mujeres, donde se cuida a las hijas, a las niñas, a las madres, a las jóvenes, es una sociedad que realmente se basa en el respeto, ¿no? Porque las mujeres llevamos la vida en nuestro vientre, por tanto, damos la vida. Y ese respeto es el que se ha ido gestando a través de el retomar este vínculo con la naturaleza, porque la naturaleza también genera vida. La naturaleza alimenta a esta gran biosfera con sus ciclos, con sus elementos naturales constantemente para que este tejido se mantenga vivo. Y desde allí el reconocer nuestros derechos como mujeres, ¿no? El reconocernos como paridoras, digamos así, ¿no? De vida, también es reconocer a la tierra. Y esos son los caminos de lo que hablamos en este momento del ecofeminismo, que es toda una línea y una postura ideológica, filosófica y de acción, de activismo. Y desde allí ir avanzando hacia los derechos de la naturaleza, donde se comprende que la tierra es sujeto de derecho, donde se comprende que ella tiene derecho a vivir, tiene derecho a ser respetada, tiene derecho a que sus ciclos se realicen, a que sus ecosistemas estén sanos, tiene derecho a estar siendo protegida y defendida, que en sí tiene estos derechos intrínsecos desde el momento en que ella existe, ¿no? Y que el respetar estos derechos es respetar la existencia de la humanidad y de todas las especies, es el permitir que siga generándose la vida hacia las futuras generaciones, va vinculado con las mujeres, va vinculado con nuestra forma también de representar esa vida en este tejido vivo. Y hemos ido abrazando estas causas, nosotras como mujeres, algunas de nosotras sobre todo, desde esta mirada, desde este planteamiento, y trayendo eso incluso desde los pueblos originarios donde se le reconoce a la naturaleza como madre tierra, ¿no? En la mayoría de nuestros pueblos, sobre todo de nuestra América, nuestra Abya Yala, en sus cosmogonías se le habla de madre tierra, de Pachamama, de Tonantzin, ¿no? En sus diferentes idiomas, pero se tiene este vínculo con la madre. Entonces caminamos desde ahí, Y desde el activismo, las mujeres estamos llevando liderazgos dentro del movimiento de derechos de la naturaleza, tanto en nivel jurídico, a nivel educativo, a nivel constitucional. Las mujeres estamos presentes para levantar la voz y por toda la humanidad. Desde allí caminamos los derechos de la naturaleza. Y pues en este momento los derechos de la naturaleza están siendo implementados, dialogados, analizados en todo el mundo, en todos los continentes. Ya se ha incorporado en la Constitución de Ecuador, que es de donde yo vengo, en la Constitución de Montecristi en el año 2008. Y a partir de ahí inicia todo un camino. Luego le sigue Bolivia. En México hemos estado trabajando desde el año 2012. Se ha incorporado en México en algunas constituciones, incluyendo la Ciudad de México. En algunos países de América Latina se ha dado fallos en la Corte de Justicia. Y alrededor de todo el mundo se ha ido reconociendo a ríos como sujetos de derecho, el Mar Menor en España. Ahora estamos trabajando sobre los océanos como sujetos de derecho, declaraciones de océanos. A nivel de las Naciones Unidas está el programa Armonía con la Naturaleza de la ONU, de la cual yo soy experta, independiente. Y también se está recopilando ahí toda la información. Ya vemos expertos de diferentes áreas que estamos contribuyendo a lo que le llamamos la jurisprudencia de la tierra para que se vaya construyendo esta forma de sociedad más ecocéntrica, ¿no? Desde allí también caminamos. Y las mujeres tenemos, como decía, un liderazgo dentro de este camino y un activismo súper fuerte. Desde aquí vamos caminando los derechos de la naturaleza, esperando de que esto se expanda. Se expanda para el mundo y con esto también podamos protegernos y proteger a la naturaleza, porque queremos levantar la voz por los que no tienen voz humana. Porque la naturaleza tiene su propia voz, tiene sus propios lenguajes. Pero a veces los seres humanos no entendemos los lenguajes, tenemos que ser muy sensibles para entender los lenguajes de la naturaleza. Entonces ella ante las cortes o ante la sociedad no tiene nuestra voz humana. Nosotros queremos llevar esa voz, queremos llevar esa voz de la naturaleza oprimida, de la naturaleza explotada, de la naturaleza que está siendo destruida, de sus seres que están siendo afectados. Desde esa mirada, nosotras vamos caminando, en este caso, como soy mujer, los derechos de la madre tierra, los derechos de la naturaleza. Y bueno, entregando, como decía, estos mensajes a las personas que quieran recibirlo, que se conecten con esta forma de percepción del mundo y de la vida, y garantizando la existencia de las futuras generaciones. Cuando hablamos de futuras generaciones, hablamos del derecho intergeneracional, el derecho que tienen nuestros hijos, nuestros nietos a existir como humanidad, y a existir rodeados de bienestar, de agua para beber, de un aire respirable, de naturaleza, el derecho que tienen a conocer de los animales, ya que muchas especies están siendo extintas. De hecho, esta semana se dio el anuncio que se extinguió murió el último rinoceronte blanco, con eso se da por extinta esa especie, y así está pasando. Y las futuras generaciones tienen ese derecho de recibir ecosistemas sanos para poder vivir. Entonces, es un derecho de las futuras generaciones. También caminamos desde allí. Y la naturaleza no distingue. La naturaleza no distingue de ideologías, de razas, ni de edades. La naturaleza da cada día para que nosotras podamos vivir. Nos da todo lo que necesitamos. Está allí. No discrimina. No hay ni un más ni un menos. Ella siempre da para que este tejido vivo se mantenga. Entonces, es eso lo que necesitamos observar. Mencionaba usted, Francisco, al inicio, esa frase hermosa de la naturaleza, ese libro que tiene tanta sabiduría. Es así, observemos esa sabiduría, ella se da, ella permite que la vida generosamente crezca. Los seres humanos podemos hacer lo mismo. Y desde allí podemos impulsar estas sociedades de bienestar. Así que caminamos como mujeres con esa mirada, con ese contexto y abrazando a la humanidad, abrazando a todos. Ir transformando esta cultura patriarcal realmente en culturas vivas, no sé cómo le vamos a llamar, ¿no? Se habla de la cultura matriarcal, la cultura patriarcal. No sé, en este momento es un desafío cómo la llamaremos, pero que sea una cultura en equilibrio. No es una competencia con los hombres, no es una competencia, ¿no? Con el poder, no, es simplemente que el poder esté en nosotros y vamos a decidir juntos, a caminar juntos. Y me refiero a hombres y mujeres como polaridad, pero es en realidad con todo, ¿no? Es con todo. Entonces, desde ahí queremos caminar. Y eso no implica que nosotros nos veamos solo como amas de casa, como a veces se pone también, ¿no? No, nosotros somos mucho más allá. Nosotros abrazamos la vida y desde el abrazar la vida hacemos nuestras labores cotidianas, ocupamos cargos, roles. Decidimos, porque algunas de nosotras estamos en cargos de toma de decisiones, ¿no? Y desde allí podemos caminar, estudiar, transformar nuestra sociedad. Entonces, es bastante amplio este tema, pero vamos enlazadas con esa naturaleza. Somos hijas y somos madres de la tierra. Así que yo siempre les digo cuando... les hablo, ¿no? A las mujeres y a todos, pero sobre todo como mujer quiero abrazar la vida. Quiero sentirme madre de todos los seres de la tierra, porque una madre instintivamente cuida y cuida que se geste la vida. Y para eso estamos aquí. Muchísimas gracias. La tierra como mujer, pues da vida y qué conexión tan simbólica y profunda. Gracias por compartirlo con nosotros. Mandamos también a la licenciada Cente Niebla, le mandamos un fuerte abrazo. Ahí estaba compartiendo temprano su participación. Muchas gracias. ¿Cómo le ha transformado personalmente esta lucha a usted? Cuéntenos, por favor. Bueno, esta lucha ha sido mi camino y me ha transformado en un ser humano, considero, más sensible, más conectada y cada día más sabia. Siento que es importante que traigamos esa sabiduría desde nuestro interior, ¿no? Me siento cada vez parte de este tejido vivo, no me siento separada. Y me ha ido dando momentos muy gratos, de mucha... conexión, de mucha contemplación, de mucho bienestar, de muchas alegrías. Y también me he ido transformando a través de momentos muy complejos, muy difíciles, desafiantes, porque el activismo a veces es intenso, uno entrega horas y horas y a veces se cansa y a veces uno no obtiene los resultados esperados, incluso a veces uno obtiene acusaciones o pues a uno le llegan a separar por la forma en que uno piensa, por lo que uno dice, ¿no? Porque pues están ahí todos los intereses y todas las posturas. Y entonces eso me ha ayudado a mí a tener más paciencia, más fe, más confianza en que se puede lograr un cambio más allá de las dificultades y los desafíos. Y me ha llevado a ser una persona con esperanza. Con esperanza en que la humanidad puede generar una sociedad en armonía con la naturaleza. Y a nivel intelectual, a nivel de mi formación, pues me ha llevado a ser una persona estudiosa. Me encanta leer, investigar, estudiar. Me encanta escribir, me encanta redactar, incluso cuando las leyes que se proponen o los documentos que van a ingresar, por ejemplo, en un proceso constituyente, o en algún proceso judicial, cuando vamos a hacer un discurso en el Senado, o en algún congreso, en algún espacio, pues yo me preparo, investigo, siento, escucho a lo que está pasando. Entonces me ha llevado a construir mi camino, ha hecho mi vida este proceso, esta inspiración. Es lo que soy gracias a esta decisión de caminar como activista de la tierra. Y pues me lleva a seguir impulsándome en la vida. Cuando me levanto en la mañana, agradezco cada día por un día más de vida y porque tengo una oportunidad más para seguir. Y aunque a veces me sienta cansada o desilusionada, a veces he sentido que mi corazón ha explotado, sobre todo cuando no, cuando se pierden algunas luchas y veo la destrucción, ¿no? Y veo, por ejemplo, que algunos pasos que vamos atrás, pues siento como que mi corazón explota de tristeza y decepción también, ¿no? Pero sigo adelante, por eso digo que me ha ayudado a mantener la fe y la esperanza. Y decía que cada mañana, pues miro y agradezco por un nuevo día, por una nueva oportunidad para caminar, para construir lo que tengo que construir. Y pues soy una eterna aprendiz de este camino, de estas luchas, ¿no? Y luego a nivel social, a nivel comunitario, me ha llevado a hacer viajes por muchos países, tanto en América como en Europa, en África, a conocer culturas, a conocer ser gente fantástica, a convivir con pueblos originarios, con pueblos afrodescendientes. He vivido en zonas de favelas de Brasil, he vivido en los barrios más populares, he vivido en los barrios más suntuosos. He conocido gente, pero en todos los ámbitos, ámbitos artísticos, políticos, académicos, sociales, grandes luchadores sociales a los cuales le tengo admiración y tengo amistad con muchos, con numerosos de ellos y cercanía. Entonces eso ha enriquecido mi camino y me ha enriquecido de una manera increíble el observar lo que está pasando. Y en los territorios, en ver las luchas que se están levantando, luchas por el agua, luchas para que se detenga el extractivismo, luchas educativas, porque el mensaje va a través de la educación, que es otra de las grandes aportes que podemos hacer, ¿no? Desde la familia hasta los centros educativos, me ha llevado a encontrarme en esos espacios. Entonces, me ha dado mucho este camino, muchísimo. Es lo que yo soy. Ha sido una escuela de vida para mí. Más allá de todas mis formaciones, ha sido una escuela de vida y todavía estoy en esa escuela, todavía estoy aprendiendo, todavía me estoy transformando y yo digo, espero cada día en un mejor ser humano. Eso es lo que me ha dado este camino y esta inspiración. Muchísimas gracias. Detrás de cada activista hay una historia de evolución. Eso inspira. Muchas gracias. Señora Verónica, ¿qué es el ecocidio y por qué es tan urgente visibilizarlo hoy en día? Ya, el ecocidio como término se viene usando desde los años 70, que en Suecia se empezó a utilizar y empezó a hablarse y a dialogarse sobre el ecocidio, pero en un momento del proceso se quedó en un cajón guardado, porque no convenía a ciertos intereses, ¿no? Sobre todo económicos imperantes. Y hace algunos años, la abogada británica Paul Higgins retomó el término de ecocidio y se planteó hacer una ley que proteja a la tierra. Y fue sumando personas a esta iniciativa y llevó a impulsar diferentes acciones a nivel del mundo. A través de esta actividad de Paul Higgins se generó la fundación Stop Ecocidio y a través de la fundación venimos trabajando en el reconocimiento del ecocidio en la Corte Penal Internacional como un crimen, como un delito. En el año 2022 se generó una comisión de expertos, abogados, juristas, especialistas en el tema para dar una definición de ecocidio, para que podamos tener una base de qué sería, cómo se referirían a este término en los niveles jurídicos de la Corte, pero también a nivel social. Y se definió que el ecocidio es el daño extenso y duradero, severo de la naturaleza. Puede ser a nivel inmediato o a largo plazo. Y a través de esta definición, que es una base, hemos venido trabajando, impulsando esto en los diferentes países, especialmente aquí en América Latina, Me ha tocado desde prácticamente los inicios impulsar esta propuesta, esta iniciativa, y se han ido generando grupos de trabajo. En la mayoría de países todavía se están conformando, y pues estoy en este momento impulsando lo que es México sin ecocidio. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es una ley que proteja la tierra? Porque cuando entendemos que el destruir a la tierra, que el destruir a la naturaleza, no es algo ético, que es algo que genera destrucción y muerte, que ante la ley sería un crimen, un delito, traemos a la persona que está tomando esa decisión o realizando o ya realizó un ecocidio, la reflexión de que eso genera devastación y por tanto no es ético. Y por tanto, si hacemos esa reflexión antes de tomar la decisión, estamos generando una prevención de la destrucción. Se diría una prevención del delito de ecocidio. Y es allí a donde queremos caminar, hacia la prevención. Cuando estábamos hace 2 siglos, la humanidad, en la época de la esclavitud, cuando se podía vender y comprar seres humanos, cuando se podía maltratarlos, subastarlos, desaparecerlos, privarlos de libertad, cuando se veía esto como algo normal, como parte de la sociedad, se mantenía esta lógica esclavista. Pero cuando vieron los primeros movimientos abolicionistas y se empezó a notar que esto era un delito, que esto era un crimen, que esto no era lo correcto, empezó a transformarse esa realidad hasta conseguirse los derechos de los esclavos y triunfaran las guerras de abolición. Todavía tenemos ciertas formas de esclavitud, pero ya no es normalizado por la sociedad. Ya no es parte del cotidiano. Ya se entiende que tener una persona como esclavo es un delito, es un crimen. Que desaparecerlo es un crimen. Es lo mismo que queremos traer para la tierra. Por eso es tan importante que entendamos que no es lo normal destruir la tierra, que no es lo normal tener granjas de confinamiento para, de animales para producción de carne. No es ético tenerlos en esas condiciones. Son seres sintientes. No es ético devastar y destruir las montañas, ni tampoco destruir los mares y los océanos. No es ético, es un delito, es un crimen y queremos que eso esté tipificado en la ley. Y en este caso a nivel internacional, en la Corte Penal Internacional. También porque si devastamos los ecosistemas, no estamos afectando solo a las especies, sino también a la humanidad, a la naturaleza, a todas las comunidades que vivimos cerca de estas zonas de entonces es un tema de para toda la humanidad. Esa humanidad, crimen del genocidio, que hace que desaparezcan una cultura, una sociedad, un pueblo entero. Es igual, si desaparecemos una especie entera, si desaparecemos un ecosistema completo, el ecocidio similaría a lo que sería un genocidio. Y por eso estamos llevando esta iniciativa a la Corte Penal Internacional. Ya fue ingresada esta iniciativa en meses pasados por Vanuatu, uno de los países que ingresó esto en la Corte, y estamos impulsando esta campaña, ¿no? Y de detener el ecocidio, es decir, como les decía al inicio, de prevenir, prevengamos para que no lleguemos al ecocidio. Y es muy importante en este momento tomar esa conciencia. Pues en este movimiento se han sumado diferentes personalidades, como el secretario general de las Naciones Unidas, en aquel momento el Papa Francisco, que levantaba su voz por la Casa Común, ¿no? Que apoyaba el movimiento, científicas como Silvia Earle, como defensora de los océanos, artistas, gente de la filosofía. Bueno, tenemos una lista increíble de activistas que se están sumando a la campaña para el reconocimiento del ecocidio en la Corte Penal Internacional y también a nivel nacional a nivel constitucional en los países y a nivel local, en este caso en México, a nivel de los estados, ¿no? En México ya tenemos en 4 estados reconocido el ecocidio y también hace 2 años en la Ciudad de México. Ahora los siguientes pasos que estamos viendo, sobre todo en México, que me toca a mí como coordinadora, es cómo hacer una efectiva implementación y una justicia ambiental duradera, ¿no? ¿Cómo ejercer esa justicia ambiental? Y hace un mes fue presentado por parte de México Sin Ecocidio una política pública para que pudiera hacerse efectivo en la sociedad mexicana. A través de la investigación, a través de la educación en todos los niveles, a través del cuidado de la salud y a través de los protectores de la naturaleza. Porque América Latina es de las regiones más violentas para los activistas y protectores de la naturaleza en el mundo. Desaparecen o son asesinados cada año cientos de defensores de la naturaleza. Entonces, en esta política pública hemos pedido que se ratifique de acuerdo al acuerdo de Escazú, que está también para América Latina, una alerta de protección para los guardianes de la naturaleza como política pública, ¿no? Para las personas que trabajen en el ecocidio. Entonces, son políticas públicas que ahora que en caso de que se vayan implementando, esto fue presentado en la PROMARNAT, que es el plan de ordenamiento de la Secretaría de Medio Ambiente de México, para que se pudiera ya hacer efectivo el ecocidio. Además de que pueda ser llevado a las cortes, ¿no? Casos en las Cortes Supremas de Justicia, donde ya se está dialogando sobre el ecocidio, y también a niveles académicos. Y a nivel social es un llamado para que podamos identificar esta palabra como parte de nuestro vocabulario, como éticamente incorrecto, digámoslo así, ¿no? Que no, que el ecocidio realmente es devastador y que podamos tener esa conciencia y que podamos incluirlo en nuestros espacios y que puedan sumarse a esta campaña. Hay de todas las diferentes áreas de la sociedad que están colaborando con nosotros y en nuestros hogares también enseñarles a nuestros niños y niñas lo que significa el ecocidio, ¿no? Esta destrucción de la tierra en su lenguaje. Espero que este año podamos sacar un cuento que está siendo elaborado para niños y niñas y entender lo que es un ecocidio. Como también grave, ¿no? Un grave delito en contra de la vida. Muchísimas gracias. Importante. Ajá, perdón, dígame. No, ahí está bien. Gracias. No se preocupe, gracias. Pues, queridos oyentes, no se desconecten. Vámonos a una breve pausa y al regresar continuamos con esta conversación que no solo informa, sino que transforma y puede defender la tierra. Es también defender la vida. Así que volvemos en instante y no se olviden que tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. El día de hoy les preguntamos qué haces en tu vida diaria por cuidar el medio ambiente y estamos dando 3 opciones. A. Reciclo y reduzco plástico. B. Consumo local y consciente. Opción C. Poco o nada, pero quiero aprender. Déjenos saber porque su opinión cuenta, que al final de este conversatorio vamos a pedirle a nuestra Verónica que nos dé su feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Ya volvemos y también tenemos saludos y ahora lo vamos a compartir en el siguiente bloque. Gracias, ya volvemos. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1887, un día como hoy, Canadá crea el primer parque nacional del mundo. 1894, en París, se funda el Comité Olímpico Internacional. 1996, un día como hoy,

El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 11 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 92 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 97. Es decir, que estamos en 33 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 36. Sí, está muy caliente. Wow. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos compartiendo una charla muy interesante con la señora Verónica Sactacampos, activista ecuatoriana mexicana, impulsora de los derechos de la madre tierra y el ecocidio, coordinadora de México sin ecocidio. Comparte con nosotros el tema Desde la Raíz, cómo una mujer teje paz, ecología y derechos humanos. Antes de continuar con nuestro conversatorio, pues que queremos compartir los saludos, los mensajes que nos llegan en las distintas plataformas y también saludos directamente en nuestro número de WhatsApp al +1-551-254-8201, por ejemplo. Tengo problemas al pronunciar los apellidos, pero saludos, dice buenos días, un saludo para Verónica Sacta de parte de Santiago Atecocoli, de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por sus saludos. También tenemos de parte de María, que mandamos besos y abrazos, que nos está escribiendo desde Monterrey, Nuevo León, México. Déjame ver. Ahora sí. Buenos días, querida familia del 19 Radio Digital. Deseamos que disfruten de la programación de esta semana que hemos preparado para ustedes. Tengan todos un bonito y bendecido inicio de semana. Muchas gracias, Mari. Y también, señora Diana Mendling, hasta Argentina, dice hermosa y bendecida semana para todos. Y nos está mandando un emoji de un corazón. Muchas gracias a todos y cada uno por sus saludos y también en las plataformas de las redes sociales. También tenemos a Irene Abesia desde España, gracias por la interacción en Facebook, y también a María del Carmen Lobo hasta New York. Gracias por su constante apoyo. Vamos a continuar entonces con nuestro conversatorio. Okay. Señora Verónica, ¿cómo se entrelazan los derechos humanos y los derechos de la naturaleza desde su perspectiva activista? Muy interesante pregunta. ¿Cómo se entrelazan con el derecho a la vida? La naturaleza, la madre tierra, tiene derecho a vivir, a existir, a ser respetada, a tener una existencia digna, a ser cuidada. Y los seres humanos también. Nosotros somos parte de la tierra. Nosotros somos naturaleza. Por tanto, sus derechos son nuestros derechos. Y nuestros derechos son los derechos de la naturaleza. Los seres humanos tenemos derecho a vivir, a ser cuidados, respetados, a tener una vida digna, a la educación, a tener agua, a la educación, a la salud, etcétera. Numerosos derechos humanos, a no ser violentados, a tener libertad de expresión, la naturaleza también. Entonces, desde el origen estamos vinculados en cuanto a derechos, ¿no? Se habla de los derechos de la naturaleza como los derechos de la siguiente generación a los derechos humanos. A nivel de la ecología y del activismo, se ha venido caminando fuertemente en los derechos humanos, por ejemplo, como derechos humanos al medio ambiente sano, que ha sido ratificado por las Naciones Unidas, por la Corte Interamericana, y también, por ejemplo, el derecho humano al agua, ¿no?, que tiene que ver entre el ser humano y la naturaleza. Pero ahora, desde esa concepción de derechos de la naturaleza, decimos que esos derechos son derechos humanos y que son respetables, pero que la naturaleza tiene sus propios derechos con los seres humanos incluidos. Entonces, es un paso de avanzada. Y por supuesto que los derechos humanos, como el derecho humano al medio ambiente sano, en este momento están en la mayoría de constituciones, nos ayudan, nos protegen, pero todavía marcando una mirada antropocéntrica. Y cuando hablamos de derechos de la naturaleza, constituciones ecocéntricas, justamente vamos a este otro tipo de paradigma, ¿no? Ya desde el contexto de la vida como un todo, y nosotros incluidos, y no desde el sentirnos dueños o poseedores de la tierra. Entonces, desde ahí caminamos los derechos de la naturaleza, abarcando los derechos humanos, o sea, incluyendo, por eso se hablan que son derechos de la siguiente generación. Y bueno, ahí están incluidos, como ya les mencionaba, los derechos intergeneracionales, ¿no? Los derechos interespecie, que también son derechos de los diferentes seres que conforman la naturaleza, ¿no? Y desde ahí caminamos, desde ahí se van enlazando. Cuando hablamos de sociedades ecocéntricas o algunos lo mencionan también como biocéntricas, estamos colocando la vida al centro. Quiere decir que intentamos generar una sociedad más equitativa entre todos los seres que conforman la Tierra, la biosfera. Eso ayudaría mucho también en el tema de justicia social, ¿no? El derecho del ser humano a tener alimentación, por ejemplo, o a tener agua. Si se contaminan los ríos, si se contaminan las nacientes, estamos también afectando los derechos humanos, el derecho humano al acceso al agua. Si destruimos una montaña, si contaminamos el aire, estamos infringiendo un derecho humano al aire limpio o al mantener la vida de manera saludable. Entonces van enlazados, totalmente entrelazados unos con los otros. Y el derecho intergeneracional, les mencionaba con anterioridad, las siguientes generaciones tienen derecho a existir. Si nosotros destruimos la tierra, estamos amenazando nuestra propia especie. Estamos amenazando ese derecho de las futuras generaciones. Por eso es tan importante tener esta conciencia de cómo queremos ahora caminar en nuestras sociedades. Les digo, estamos avanzando a un punto de no retorno, dicen los científicos, los estudios. La huella ecológica en los países, sobre todo desarrollados, indican que se necesita 3 o 4 tierras para abastecer el nivel de consumo y el estilo de vida que se llevan en estos países, entre ellos, pues, numerosos países de Europa, Estados Unidos, entre otros. Entonces, estamos realmente llegando a un punto de no retorno, porque no hay otra tierra, solo es una. Y la huella ecológica está marcando que necesitamos 4 tierras, no va a ser suficiente, vamos a devastarla totalmente si seguimos con este acelerado consumo. Y estamos amenazando nuestros propios derechos. Eso es importante que tengamos en cuenta. Cuando se producen zonas de devastación, por ejemplo, a través de la extracción minera o petrolera, y destruimos esos ecosistemas o hay comunidades cerca, estamos totalmente atentando contra la salud de esas comunidades. Y en algunos países se llaman zonas de sacrificio. Y esas zonas de sacrificio generan numerosos estudios, se han dado datos de que generan cáncer, por ejemplo, tipos de leucemia, tipos de autismo. Se hizo un estudio en Panamá últimamente en relación a una empresa minera que quiere reabrir sus puertas y activarse, cómo los niños están con autismo, los que viven cerca de esas zonas de extractivismo, en este caso de las mineras. Entonces, estamos ahí atentando contra un derecho humano a la salud y a la vida. El destruir la naturaleza es destruirnos a nosotros. Por eso es importante caminar de la mano. Derechos humanos y derechos de la naturaleza van juntitos, no hay separación. En este caso, los niños tienen derecho a crecer sanos. Más allá de la atención médica, estos niños, estas niñas, están desarrollando estas enfermedades, por ejemplo, o estas comunidades. Y también estamos viendo, en consecuencia del cambio climático, el desplazamiento de comunidades enteras, y se habla que van a tener que ser reubicados numerosos centros urbanos que están en las costas, por ejemplo. Se produce el tema de migración climática. Y eso también está atentando contra uno de los derechos contra los derechos humanos de las comunidades y de los pueblos, por ejemplo. Entonces, allí entendemos la magnitud de lo que está pasando en la tierra y queremos caminar desde los derechos, de los pueblos también, ¿no? Derechos a organizarse, a existir, a la pertenencia a su territorio, porque hay culturas, por ejemplo, donde desde su cosmogonía, toda su cultura se basa en la relación con el ecosistema. Hay un caso muy mencionado que fue una de las grandes devastaciones en Brasil, que fue contaminada por lodos que salieron de una mina, ¿no? En el estado de Minas Gerais y fueron a parar al río Dulce. A las riberas de este río vivía un pueblo originario, pueblo indígena, como conocemos, ¿no? El pueblo Krenak. Y al contaminarse este río, pues prácticamente se estaba produciendo la extinción de su cultura, porque desde su cosmovisión, toda su forma social era en relación al río. La educación se relacionaba con este río, los alimentos. La vida era alrededor de sus riberas. Entonces llegó un punto tal, porque se sentían parte de ese ecosistema y decían, el río es nuestro abuelo, es nuestro gran abuelo el río, porque los pueblos originarios se sienten hermanos o hijos de los seres de la naturaleza. Esa es una concepción que tenemos muy profunda. Entonces, este río era su abuelo. Y cuando se contamina el río, las gentes de edad, de la tercera edad que decimos nosotros, o los abuelos o abuelas de esta comunidad, prefirieron morir de hambre junto con su río, porque sabían que su cultura iba a desaparecer. Este testimonio para mí fue muy fuerte, como derecho de las comunidades, que fue infringido, que fue alterado por contaminación. Y bueno, han estado en una lucha, tuvieron que ser reubicados, desplazados, y ese es uno de los más grandes, a nivel del mundo, más grandes impactos en cuanto a contaminación, por ejemplo, ¿no? Y entonces ellos luchaban por los derechos del río, por ejemplo, y los derechos a existir como comunidad. Entonces ahí también están los derechos de las comunidades, de los pueblos originarios, como pueblo, como nación. Entonces van de la mano, van totalmente de la mano. Y así hay numerosos ejemplos que yo les puedo dar de cómo podemos entender este vínculo inseparable de derechos humanos y derechos de la naturaleza. Y fue una de estas cosmovisiones que hizo que se declarara uno de los ríos como sujeto de derecho, porque se reconocía el vínculo ancestral de un pueblo con el río Vanuatu, con el río Whanganui. En Nueva Zelanda, por ejemplo, que es un caso también llevado a la corte y que fue ratificado, ¿no? En este caso de derechos de comunidad, por ejemplo. Entonces hay algunos ejemplos para poderlos analizar y cómo van de la mano. Es importante que llevemos conciencia de los derechos que nos corresponden, porque a veces no hay una cultura jurídica y es necesario tenerla. Es necesario educar a nuestros niños y a nuestras niñas en los derechos que tenemos, en lo que nos corresponde, tanto en derechos humanos como en derechos de la naturaleza. Uno de los grandes avances que hemos visto en el territorio ecuatoriano después de la incorporación en la Constitución es a nivel educativo y cómo el reconocer estos derechos en niños y en jóvenes les hizo crecer con una conciencia profunda sobre el vínculo con la naturaleza. Y cuando se suscita alguna situación, son los jóvenes, que ahora ya son jóvenes, pues son como prácticamente 15 años después de la incorporación, ellos son los primeros que salen a defender a la naturaleza. Cómo a través de la educación y el inculcar estos derechos, ahora ha generado una conciencia en toda la sociedad y en las futuras generaciones. Y es importante que conozcamos los derechos, es importante que analicemos, que estudiemos, que los incorporemos, porque si no se quedan en leyes muertas, digo yo, o silenciosas, o que no estén en el cajón guardaditas, sino que estén vivas, que todos los derechos estén vivos. Si ejerciéramos esos derechos cabalmente, nuestra sociedad sería otra. Si se respetarían esos derechos, realmente viviríamos en sociedades con bastante bienestar y en paz, ¿no? Y generando la garantía de que las siguientes especies y nuestros hijos e hijas van a crecer en un entorno sano. Así que es mi invitación a que llevemos esto. Y también, además de estudiar, reconocer y saber cuáles son nuestros de la tierra, hacer valer estos derechos. Hacer valer en todas las instancias en donde corresponda. Por eso son, para mí son derechos que tienen que estar vivos en el día a día, que tenemos que observar, que tenemos que reflexionar si se están cumpliendo, si estamos respetándolos nosotros, si los están respetando en nuestro entorno, y en algunos casos pues llevarlos a la corte, ¿no? Pedir que se respeten esos derechos, que se hagan valer. Y hay casos, por ejemplo, de las grandes luchas y del activismo, pero de la sociedad en general, que han llevado a la corte cuando se sienten afectadas tanto en los derechos humanos como derechos de la naturaleza. Se han dado, aquí en México se están dando grandes temas sobre juicios de amparo, porque se han sentido afectados como individuos en la destrucción de la tierra, ¿no? Se sienten afectados a sus derechos. Entonces, eso es importante también llevarlo. No conozco mucho el día en Estados Unidos o en otros países cómo está el tema de la práctica hacia la denuncia. En México hay muy poco. La cultura de la denuncia está mínima y es necesario fortalecerla porque también es necesario denunciar cuando no se cumple. Entonces, eso es un respeto que merecemos los seres humanos y la naturaleza. Y por ahí caminamos, por ahí hacemos una cultura jurídica viva. Y les decía, hay que encarnar estos derechos en el día a día y en las acciones cotidianas. Sé que está haciendo algunas preguntas al respecto, ahí puedo mencionar cómo hacer efectivos estos derechos en nuestras casas. Muchas gracias. ¿Qué desafíos enfrentan las defensoras del territorio en América Latina, señora Verónica? Uy. Una pregunta muy profunda porque inicié mi intervención diciéndoles cómo amo a la tierra, cómo me encanta ver cuando llueve, cómo me encanta ver su verdor y ver a los pájaros volar. Cuando llegamos a ese punto de amor o de sentirnos parte de la naturaleza, amar la vida, amar a nuestras familias, nos lleva a un punto de ser capaces de dar la vida por protegerla. Y no bajar ni la voz ni las manos en esa causa. Y pues esta profunda dedicación, este profundo camino de los activistas, sobre todo, de los guardianes de los territorios, en su mayoría campesinos, en su mayoría miembros de pueblos originarios, de pueblos indígenas, los que están en el territorio, han decidido caminar y entregar su vida. Muchos de ellos son muertos en América Latina, numerosos, o reciben amenazas constantes, o han tenido que desplazarse de los territorios. Entonces, realmente prefieren dar su vida que dar un paso atrás, porque están luchando estas causas no solo a nivel individual, lo hacen por una conciencia colectiva, lo hacen por una conciencia hacia la tierra. Eso es muy grande, eso es excepcional. Eso se agradece profundamente, porque son seres que dedicamos la vida para esto, que dedican la vida para estas luchas, que están ahí en sus territorios, al pie de la defensa y la protección. Y justamente por eso son exterminados, son desaparecidos. Son violentados, porque los intereses económicos imperantes llevan al extractivismo y a gran escala, porque lo que prima son los intereses económicos y el capital, las ganancias, lo que implica el enriquecimiento de 1% de la población, se calcula que la mayoría de la riqueza económica está en familias que representan el 1% exagerado de la población mundial. Y los demás estamos en una situación incluso de precariedad. Hay miles de niños que mueren de hambre al año. El sistema de producción, de distribución de los alimentos. Hay toneladas de alimentos que se producen, la mayoría a través de monocultivos y que son desperdiciados o tirados a la basura y no redistribuidos porque no le conviene a este sistema que se ha generado a nivel económico, si quieren llamarlo capitalista, como quieran llamarlo. Entonces, esos grandes intereses que se basan en la destrucción de los ecosistemas de la naturaleza, en el apropiamiento incluso muchas veces ilegal de las tierras y los territorios, ven una amenaza en los defensores de la naturaleza. Porque si quieren destruir un bosque, y están ahí los defensores protegiendo para que no se talen los árboles, o en este caso en América del Sur, por ejemplo, la selva amazónica, muchos han sido desaparecidos, porque representan una amenaza para sus intereses económicos. Es más fácil desaparecerlos y seguir avanzando que respetar la naturaleza. Esa es la lógica que prima a nivel global. Y por eso los ciudadanos necesitamos hacer la transformación. Y por eso es tan peligroso en este momento ser defensor de la naturaleza en América Latina, porque los ojos están puestos en nuestros ecosistemas. Porque América Latina tiene de las más grandes biodiversidad del mundo, de los más grandes y valiosos ecosistemas. Tiene fuentes de agua casi en todos sus territorios. Ya ahora el agua se cotiza como una mercancía, cada litro de agua. Se habla de la privatización del agua, cuando tiene que ser un bien común, es del patrimonio de la humanidad. Entonces, claro que aquí en América Latina, nosotros somos una amenaza para estos intereses, porque están los ojos puestos en América Latina. Por eso es compleja esa lucha, es muy profunda, como les decía, hasta entregar la propia vida, pero porque sabemos que estamos actuando por su protección, ¿no? Y escuchar esos testimonios, siempre preferimos entregar la vida porque nosotros entregamos la vida y van a venir otros atrás de nosotros, pero no vamos a permitir que se destruya este bosque o esta selva. Están levantando su voz. Entonces es necesario fortalecer y apoyar estos movimientos, a estas personas, protegerlos y ser cada vez más, no dejarlos solos, no dejarlos en sus territorios sin voz, omitidos, ¿no? Sin ser escuchados, observado como una causa ajena porque no está cercana a nosotros. No, es una lucha para toda la humanidad. Si protegemos las selvas, si protegemos un río, es para cientos, miles de personas que se está realizando esa causa. Los beneficiados no solo somos nosotros, no, ya lo he mencionado en varios momentos, también las futuras generaciones. Y por eso la importancia de proteger a los guardianes y a las guardianas de la naturaleza. Y en el caso de los compañeros que han sido desaparecidos, hay una compañera en Chile que fue desaparecida hace 6 meses, y muchos otros, pero el caso de ella es de los últimos, que es Julia Chunil, del pueblo mapuche, que estaba protegiendo su territorio porque ahí están entrando las grandes madereras, deforestando su territorio, y hidroeléctricas también. Y ella fue desaparecida. Se ha hecho causas para pedir justicia, para que ella apareciera, para que se tenga indicios. Meses después no se tiene ningún indicio. Entonces hay que pedir que se haga justicia ya para los que desaparecieron. Muchos. Pero también trabajar para la prevención, y por eso necesitamos estar unidos, porque es una causa y una lucha de todos. Y pues yo espero y pongo siempre mis intenciones de protección como sociedad civil ante estos temas graves. Hay diferentes estudios, índices del número de desaparecidos en América Latina, y es altísimo, por eso es del principal y el más peligroso territorio en el mundo, se imaginen, en el mundo. Y México es el cuarto país más peligroso en el mundo, México. Entonces, estamos ahí ante esa amenaza. Y les decía, es importante como sociedad civil protegerlos, porque hay índices que hablan también de que en México, por ejemplo, hay un 60% de responsabilidad del Estado en estas desapariciones, mayoritariamente por omisión o por involucramiento directo. Y eso es altísimo. Un Estado debe estar ahí para proteger a sus ciudadanos. Así que eso es un riesgo, es un grande riesgo. Y pues nos lleva a cuidarnos, generalmente les menciono, es importante que aunque estemos dispuestos por amor, por dedicación, por conciencia social, por justicia a entregar la vida, pero muchas de estas voces es importante que estemos presentes y vivas en la tierra, no desaparecidas. Así que les hago un llamado a todos los activistas y defensores a cuidarse mucho, a protegerse, a tomar las medidas necesarias para que estén bien. Y en caso necesario, pues a desplazarse, porque eso es lo que corresponde a veces, ¿no? Moverse, salir de sus territorios. Hay numerosos casos emblemáticos que se podría mencionar tan solo en América Latina, como Berta Cáceres, que es otra de las activistas que fue muerta, ¿no?, por su defensa de la naturaleza, que es otra de las activistas emblemáticas para América Latina y que hace poco se está hablando de los responsables de este caso y de esta situación. Así que bueno, honrando a todos ellos, Chico Méndez de Brasil, que fue hace muchos años también su muerte por defensor de la selva, y en ellos que nombro, pues podría nombrar cientos, porque hubo una masacre recién en Colombia, por ejemplo, el año pasado, en un pueblo, ¿no? En mucha gente de un pueblo. Entonces, honrando a ellos, honrando su vida, agradeciéndoles por su entrega, pues, y llamando al cuidado de los defensores, a que hagamos un tejido de apoyo y protección, porque como digo, esta lucha es por todos y por todas. Nuestra voz es por la humanidad y por la tierra. Ah, y quisiera mencionar, para terminar esta parte, que en América Latina se ha planteado el acuerdo de Escazú, que ya se viene trabajando hace muchos años, y que se ha propuesto como un acceso a la justicia ambiental y ecológica, una transparencia en información en el caso que se hacen estudios ambientales, por ejemplo, en las zonas o en el ordenamiento territorial, y también en el acuerdo de Escazú, el protector de los guardianes de la naturaleza. Se está ratificando en numerosos de los países de América Latina. Es una iniciativa que surge de aquí y se lleva a través de las Naciones Unidas. Se hacen encuentros anuales sobre el acuerdo de Escazú para seguirlo trabajando y es necesario que sean ratificados. Ojalá que hagamos presión en todos los países de América Latina y que se lleve a la implementación. En México hablamos de que aproximadamente en 2 años puede estar implementado. Esperamos que sea antes en tiempo, y es el pedido a la Secretaria de Medio Ambiente de México, que es Alicia Bárcena, que ella incluso ha dicho que va a tomar cartas en el asunto para que esto sea efectivo en México, ¿no? Mientras tanto, seguiremos cuidándonos de manera social, pero también que este acuerdo pues sea ratificado, sea implementado y que sea respetado, en este caso en México y en los países, ¿no? Y a través de este acuerdo que surge de las organizaciones sociales, ¿no?, de la situación que se vive en América Latina, pues se está inspirando a Europa, por ejemplo, a que haya un acuerdo similar para los protectores de la naturaleza. Eso está. Entonces, aquí nos escuchan personas de diferentes países de América Latina, sobre todo, les invito a que investiguen en sus países cómo está la ratificación del acuerdo de Escazú y si no está todavía, que se haga la presión social para que eso sea una realidad. Son herramientas de protección, ¿no? Y como hablábamos de una cultura jurídica, de tener en cuenta que eso está y que sea efectivo, eso es lo importante. Esto dejaría. Muchas gracias. Cuéntenos cómo equilibrar una vida personal y familiar con una vocación tan exigente. Ay, ay, ay. Qué pregunta tan desafiante para mí, porque es una de las cosas que a veces representa un desafío, porque uno se entrega tanto a la causa que dedica mayor tiempo a la causa que a la familia a veces. Y la familia, pues también con esa conciencia de lo que uno está haciendo, pues es generosa y entrega también esas horas que uno podría compartir con ellos, ¿no? En mi caso, me dedico la mayor parte del tiempo a estos temas, al activismo, a llevar estas diferentes acciones. Y pues eso me ha llevado incluso en momentos a estar separada de mis hijas. Tengo dos hijas preciosas que ahora ya son unas mujercitas bellas que las amo y las quiero. Y que al inicio cuando yo viajaba las llevaba conmigo. Entonces ellas viajaron mucho conmigo por muchos países. Porque pues obviamente eran niñas y yo no quería separarme de ellas. Y también pues ellas han crecido dentro de esta conciencia y de viaje en viaje o de vivencia. Por ejemplo, cuando estaba iniciando yo este camino, en un momento en que fue muy complejo en mi país, yo tuve una amenaza sobre mi vida. Estuve a punto de ser desaparecida. Y me iban a llevar con mis hijas. Y en ese momento me di cuenta del riesgo que corríamos todas. Afortunadamente conseguí salir ilesa y conseguí regresar a casa. Pero me planteé la afectación a mis hijas si ellas fueran torturadas o violentadas junto conmigo. Y me hizo tener una conciencia de la protección que yo tendría que tener con mi familia. Y a dejar un poquito estos temas por un tiempo para cuidar mi familia. Porque, pues obviamente, mis hijas eran la prioridad, absolutamente. Si yo había decidido este camino, pero no a riesgo de mis hijas. Eso sí lo he tenido claro. Mi vida es mi vida y mi familia, mis hijas preciosas. Era mi prioridad para cuidar de ellas. Luego, después, retomé el camino, como digo, viajé con ellas, he viajado con ellas, hasta que ya crecieron y ya conocen a la mamá y saben en qué anda la mamá. Y cuando ya estaban jóvenes, pues, y yo ya, ellas decidieron seguir la universidad y sus caminos, pues ya no viajábamos juntas. Hubo un círculo que hicimos de mujeres, una reunión antes de uno de mis viajes, y mi hija se acercó en medio de un momento muy emotivo y me dijo: mamá, quiero decirte que te vayas tranquila. Yo sé que cada vez que haces un viaje te cuesta dejarnos. Quiero decirte que te vayas tranquila porque yo entiendo lo que haces por el mundo. Y yo te entrego al mundo. Y para mí, escuchar esto fue así como tan conmovedor, fue una cosa que me impactó. Yo empecé a llorar profundamente escuchando las palabras de mi hija porque me conmovió el corazón. O sea, mi hija me entregó con generosidad al mundo. Y me dijo: nosotros te estaremos esperando. Estaremos aquí. Y para mí fue así como, o sea, yo me conmovió tanto, o sea, empecé a llorar profundamente, le abracé a mi hija y le dije: gracias. Gracias porque me estás entregando al mundo, ¿no? Desde esa generosidad. Y sé que ellas siempre me esperan al regresar, así que yo siempre me cuido para regresar con ellas. Ese siempre es mi propósito. Regresar con ellas y disfrutar cada momento que estoy con ellas ahora que ya están pues grandes, son señoritas ya. Disfrutar con ellas cada momento que estoy junto a ellas, de quererlas, de amarlas, de abrazarlas, y aunque esté yo distante en mis andanzas, en mis viajes, en mis travesías ahí, tener contacto con ellas. Y pues también es un camino de desafíos pues económicos incluso, porque la mayor parte de mi trabajo es voluntario. Es un camino de entrega real, ¿no? Y pues ahí están ellas también ahora que están grandes para acompañarme. Y Decía profundo, desafiante, porque también uno ha entregado la vida, uno entrega muchísimas horas para todo esto, y hay un momento en que también el cuerpo de uno se cansa. Y estos últimos tiempos he estado como con dificultades incluso de salud, y me di cuenta de la prioridad de cuidar mi vida, ¿no? De que hay un momento en que también los activistas tenemos que tener una pausa, de recargarnos de energía, de recargarnos de cuidados, que también necesitamos ser atendidos y que estemos abiertos para recibir ese cuidado, ¿no? Porque lo que se da fuera es muchísimo, lo que se entrega, uno se entrega entera, ¿no? Pero después es necesario justamente ser cuidado y descansar y tomar estas horas con la familia para uno poder continuar. Y ese ha sido como mi aprendizaje de estos últimos tiempos. Entonces ahora ya estoy un poco más cuidadosa, pero tuve que tener una afectación de salud para entenderlo. Y desde allí caminar con el cuidado hacia mí misma, con el cuidado de la tierra y con el cuidado de la familia. Pero pues es desde la generosidad de la familia desde donde uno puede caminar también. Y desde esta entrega incondicional, yo digo, de diferentes formas a esta causa que es por todos y por todas. Y por la tierra. Y siempre con esta inspiración. Así que aquí vamos, estimado Francisco, de ese lugar, intentando hacer lo mejor posible y aprendiendo desde este camino de activista. Muchísimas gracias por compartirlo. También esas palabras tan emotivas nos ha conmovido todo lo que está compartiendo con nosotros. Estamos profundamente agradecidos, señora Verónica, y le comparto los saludos que tenemos, mensajes desde Argentina. Nos dice: abrazos a Diana Mentlen, muchísimas gracias. A licenciada Zanteotl Niebla desde México nos dice: disfrutando escuchar la fuerza de la energía de la voz de la hermana y de quien he tenido la oportunidad también de ser alumna, la maestra Vero Sacta. Su claridad trabajando en especial con el elemento agua. Gracias por el ejemplo de tener esa valentía y estrategia de cuidado para ser activistas, nos dice María Luisa Alcalá. Mari nos dice: una gran labor que realiza Verónica Sacta en favor de la humanidad. Gracias. También nos dice licenciada Zent: le mando un saludo con mucho cariño. Muchísimas gracias. Y también nuevamente saludos de... okay, Santiago Atecocoli de la Ciudad de México. Muchas gracias nuevamente por su saludo. Entonces nos vamos a una breve pausa y al regresar cerramos esta jornada de inspiración y de compromiso. Quédense con nosotros en Luna 9 Radio Digital, que al regresar señora Verónica nos dará el feedback sobre la encuesta del día de hoy. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.expertascorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá,

poco o nada, pero quiero aprender. Y ha estado bastante, tal y como decimos acá, muy apretada la encuesta, pero la mayoría ha elegido la letra A, que recicla y reduce plástico como medida que hace en su vida diaria para cuidar del medio ambiente. ¿Cuál sería su opinión o el feedback que usted pudiese compartir con nosotros, por favor? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por darse el tiempo de responder la encuesta y les quiero felicitar a todos que estén emprendiendo alguna acción para cuidar la naturaleza, la tierra, que es cuidarse de sí mismas. Y la primera opción de reciclar y reducir el plástico es una gran alternativa porque eso contribuye, el plástico contribuye enormemente a la polución, tanto a nivel en tierra como en los mares, hay grandes islas de plástico, lo cual está devastando los ecosistemas, destruyendo la vida marina, porque sus micropartículas también se fragmentan e ingresan a los peces y demás especies marinas, y también en nuestro sistema inmunológico puede afectar también y generar enfermedades estas micropartículas de plástico. Entonces es una muy buena opción de que reduzcan el plástico. Ahora, las otras opciones eran, ¿cuáles eran las otras dos? La una era, la segunda, ¿cuál era? Bueno, estamos muy apretados con el tiempo, perdóname, agradecemos infinitamente el feedback que usted nos da, porque quisiéramos preguntarle cómo la ubicamos en las redes sociales, por favor. Claro que sí. Bueno, para cerrar, les quiero decir que todas las opciones que ustedes tengan para cuidar la naturaleza, se les agradece muchísimo, porque eso construyen una nueva sociedad. Por más pequeña que sea que ustedes consideren, tiene un impacto enorme, porque si esa acción pequeña se multiplica, realmente somos millones. Y mis redes sociales pueden buscarme en Instagram como Verónica Sacta, de igual manera en Facebook. También, si quieren sumarse a la campaña de México sin Ecocidio, en Instagram, México sin Ecocidio, y pueden buscar la página Stop Ecocidio Internacional. Les invito a seguir estas redes sociales y súmense a las diferentes acciones que se hagan en su territorio, diferentes colectivos, organizaciones, para que apoyen las diferentes causas por la tierra. Les dejo un abrazo grande, reconociendo que son naturaleza. Todos somos, y somos semillas de paz, y por allí caminamos. Vamos a compartir estos links en nuestros grupos para replicarlo a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, señora Verónica. Finalmente, ¿cuál sería ese mensaje que le gustaría dejar a nuestros oyentes, quienes nos están sintonizando el día de hoy? Que se conecten profundamente con su ser humano, que su ser humano es vida misma, es un corazón grande, que ama, que siente, que es generoso, que es solidario, que es fraterno, que desde ahí caminen. Desde ahí me conecto con ustedes, desde ahí caminamos, desde ahí transformamos, y que hagan esta presión hacia las autoridades para que detengan la guerra. Desde allí en este momento es clave que todos nosotros pulsemos por la paz. Son momentos decisivos para la humanidad. Somos paz. Muchísimas les agradezco por la invitación, estimado Francisco, María Luisa Alcalá. Aquí estoy con gusto, he disfrutado y bueno, seguimos adelante. Cualquier cosa queda a su disposición. Muchísimas gracias, señora Verónica, por abrirnos su corazón, su experiencia, su causa. Hoy hemos aprendido que defender la tierra no es una opción, sino una responsabilidad amorosa. A nuestras queridas oyentes, gracias por permitirnos llegar hasta ustedes con voces que inspiran, que enseñan, que desafían. Y este programa sea una semilla en el alma de cada mujer que nos escucha. Una semilla que germine en acciones por la paz, la ecología y por la dignidad humana. Nos despedimos con una certeza. El camino comienza, como diría Gandhi, con lo que cada uno de nosotros decide hacer hoy. Hasta un próximo encuentro aquí en Mujeres que Inspiran de Luna 9 Radio Digital. Ahora los invito a que disfruten de la programación automática de Luna 9 y mañana regresamos a las 10 de la mañana hora de New York, 9 hora de Colombia, Perú, 8 hora de México con Martes de Emprendedores. No se lo pueden perder y también repliquen las redes sociales de nuestra invitada, la señora Verónica, y aprendamos más sobre su causa. Dios les bendiga y gracias por su constante apoyo. Fuerte abrazo a todos y cada uno. Señora Verónica tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver las veces que usted considere pertinente para compartir estos y otros temas. Estamos a su servicio. Que tenga un feliz y bendecido día. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Estás escuchando la mejor emisora online del momento.